La Chalet dialogó con Jorge Hoffman, secretario general de ATE Santa Fe, sobre los despidos de empleados públicos en diversas áreas de la administración central. Remarcó sobre todo la deshumanización de la forma en que se producen dichas cesantías. 15.000, cuando uno se imagina, 15.000 familias que son teniendo un hijo, son 45.000, 50.000 personas. Es decir, no se llena la cancha de Colón y no alcanza. Es una barbaridad los criterios que tienen de deshumanizar hasta el hecho de la cesantía, porque los compañeros se notifican cuando no pueden entrar, cuando ponen la huella, donde no hay un telegrama, donde es una cosa tremendamente inhumana. Subrayó que es un grave problema de cómo desde el Estado se puede llegar a un grado de crueldad suprema al disfrutar, sobre todo, la desgracia de los conciudadanos. Estamos frente a una situación donde el presidente de la nación está haciendo una lectura incorrecta, está transmitiendo una lectura totalmente incorrecta. Que van a seguir despidiendo a los compañeros, van a seguir despidiendo, pero todavía no echaron a 50.000. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Tal vez porque él está construyendo su propia, una realidad propia. No puede decir es un presidente, echamos a 50.000 y cuando, ¿dónde están los 50.000? No existen. Y él dice que es así. O con lo de inflación, en realidad la inflación es un 7%. Estamos frente a un problema humano de deshumanización, de crueldad porque disfrutan cuando habla de que cerraron la economía familiar, el INADI, lo de Telam. Lo dicen con disfrute, gozan con eso, gozan. Es cruel, quiere mostrar la crueldad. Reportó para Farco, Roque Caballero, FM Chalet.